amor, amor, amor. Yo te necesito, amor, amor. Porque no vienes, amor, amor. Me haces falta tú, mi amor. Porque eres así, amor, amor. No seas caprichosa, amor, amor. Porque eres muy cruel, amor, amor. Necesito tu calor. Los dos nos adoramos, pero no quieres reconocerlo. Y te hacen falta, mucha falta, mis caricias. Basta mi amor, basta mi amor, regresa ya. Quiero amor, amor, amor. Yo te necesito, amor, amor. Porque no vienes, amor, amor. Me haces falta tú, mi amor. Porque eres así, amor, amor. No seas caprichosa, amor, amor. Porque eres muy cruel, amor, amor. Necesito tu calor. Los dos, los dos.